saludar a todos nuestros deportistas y chicas que nos presentaron en el torneo bonaerense, como decía acá el presidente, saludar a todos los presidentes de los clubes. Para nuestro gobierno el deporte es un pilar fundamental, realmente es un orgullo haber sido representado por nuestros deportistas, más de alrededor de 200 deportistas en Mar del Plata, 100 llegaron a la final, trajimos 6 medallas, muy agradecido a todo el equipo también de Municipal y los clubes que los acompañaron. También agradecer a un grande de Cañuelas, al profesor que dio las clases, a nuestros hombres, todos varones eran, acabamos con vos, ninguna mujer, entrenador. Gracias por esas maravillosas clases, sos un grande, siempre comprometido con el club, con la gente, con el deporte. Y para nosotros era muy importante que seas parte de esa capacitación. Entendemos, como muy bien lo decías, el deporte es fundamental en nuestra comunidad. El trabajo social y de contención que cada uno de ustedes hacen en los clubes, en los torneos barriales, es importantísimo y el Estado debe estar acompañando. Venimos de la semana pasada a haber anunciado un predio de 6 hectáreas, un pulmón verde a tan solo 6 cuadras de la Plaza San Martín, muy necesario, un logro de toda la comunidad. Cuando de la provincia de Buenos Aires nos entregaron la escritura de esas 20 hectáreas de la Noria, enseguida desde el gobierno municipal pensamos en nuestros clubes. Sabemos que Cañuelas ha crecido muchísimo, acceder a la tierra es difícil y nuestros clubes necesitan tierra para sus canchas, para los deportistas, así que por eso hoy estamos haciendo esta entrega histórica a cada uno de los clubes y también al ciclismo con la Peña La Tuerca, una peña de muchos años de Cañuelas que no tenía espacio y hoy va a tener su espacio y Dios quiera podamos entre el gobierno y entre todos construir el velódromo, ¿se dice velódromo? Bien, bueno, muchísimas gracias. Entendemos que Cañuelas está creciendo muchísimo y es necesario que nuestros clubes se fortalezcan, que tengan ayuda del gobierno y también tengan tierra para seguir avanzando. Vamos a seguir también después en las localidades, acompañando, viviendo cuando tengamos tierra con escritura para darle a nuestros clubes también. Es la forma acompañar y fortalecer al deporte, es fortalecer a Cañuelas y que Cañuelas siga creciendo de esta manera y sea referente en la región.